Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. La banda de hoy se llama Paris Paris Music, formada en Córdoba en el año 2007. De su último disco suena Ella perdió el control. Paris Music es un quinteto liderado por el cantante y guitarrista Matías Astudillo. Ni siquiera probaste. Paris Paris Music tiene un EP y un disco editados que pueden descargarse libremente desde su web. No armonizas perfectamente con tu estilo y lo sabes. No me vengas con esas cosas, el futuro otra vez. Es inventada, nada de lo que decís es cierto. Por cierto, opina, acompaña, dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Tu mente empieza odio y venganza, sentimientos que aplastan, quieren atraparte, buscan dominarte, buscan dominarte. Falta de conciencia genera violencia, no dejes que te alcance. Falta de amor, falta de perdón, rencor y temor, vacíos de Dios, vacíos de Dios. Esta banda que escuchamos ahora se llama El Aguijón, son de Buenos Aires y nos escribieron a www.libredescarga.com.ar para regalarnos su tema Negra Marfil. Sube el calor si me roza tu cuerpo. Dicen que un Dios te ama, soy mi deseo. Con algo de ska gracias a Deco Alas. Será hasta la próxima y no se olviden que los piratas están en los barcos. Chau. Siendo el menor de 24 hermanos, descendientes de políticos de gran poder, pura economía y negocios turbios en mi casa yo lo vi crecer. Dueño y heredero de un monstruoso imperio construido por ladrillos de la esclavitud. Un millón de años explotando al pueblo, este reino no era para mí. Ya sabía para dónde ir. Libre Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.